Freeway 97 97. Que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Sweet future, pretty future. Sweet, for the libido. Should have never been dead, look at the little Solpinos. Buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es ¡Eso no! ¿Qué haces, Maguito? ¿Todo bien? Bien, loco. Se me cayó el micrófono, todo mal, ¿eh? ¿Estás rompiendo todo? No, esto está más abierto. Alguien lo abrió, alguien metió otra cosa acá. Tarán, tarán. Y se abrió. Pará, yo te voy a decir una cosa. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Decide de vuelta la frase que acabas de decir. Pero completa. ¿Cuál de todas? Todo, la fila completa de todo lo que acabas de decir. Se me cayó el micrófono. No, esa no. Mirá, no, boludo, ¿de dónde? Siguiente a todo eso. Alguien metió otra cosa acá porque está abierto. Dijiste, esto está más abierto. Alguien metió otra cosa acá. ¿O no? ¿Qué metieron acá, Memo? ¿Qué metieron? ¿Un miembro acá? ¿Por qué está tan abierto esto? No sabría decirles información que no puedo... Bueno, ahora me agarro aquel. Oye. Chicos, no rompan las cosas de la radio. Fueron los pibes de Regreso a Octubre, estoy segura. Después voy a hablar. Seguro mínimo un pepino han metido ahí. Algo... No puedo asegurar que tata. Yo no fui porque no se abriría todo. Una gallina... ¡Ah, bueno! Una gallina de 2.25 kilos, algo metieron ahí. Un kilo de... Un kilo de asado, de tira, algo clavaron ahí para... Sí, pero ¿vos te das cuenta? ¿Sabés quién es este? ¿Quién? Esta es la gente de Comprate un Perro. Ah, sí, puede esta ser. Esta es la gente de Comprate un Perro. No, pero tan grande la tiene. Sí. Es la gente de Comprate un Perro. ¿Vos la conocés? Yo conozco gente, sí. Ah. ¿No se acuerdan que estuvimos hablando la otra vez del enano, de Córdoba y todas esas cosas? Bueno. Bueno, tiene gente conocida por todos lados. ¿Qué ¿no? vino el enano? No solamente, y no sé, ha venido capaz el enano. Anduvo metiéndose donde no se tiene que meter. Vaya sabe. Bueno, bienvenidos a todos, son las 22.09. Hoy no tenemos al fanfarrón sentado aquí con nosotros en la mesa. Se enfermó Néstor. Se enfermó. Así que no tenemos la cortina del fanfarrón tampoco para hoy, ¿eh? Memo, olvidate. No la tiré porque ni se la merece. No hay cortina del fanfarrón, no viene hoy. Está engripado, se ve que anduvo con el culo gentil, caminando por la calle, entonces se enfermó. Bueno, pero no importa, porque la agenda la va a hacer igual desde la casa. Nosotros decimos mucho culo, mucha cosa acá, ¿no? Yo sabés que me tomé el trabajo de escuchar la radio un poco, ¿no? Acá no se estila esas cosas, ¿viste? Durante el día, durante casi la noche. Más bien un diálogo... monótono, de alguna forma, ¿no? Pausado. Acá nosotros me parece que estamos diciendo mucho culo. ¿Y? Por lo menos, ¿no? ¿Y? No sé si corresponde. Capaz que no está bien, digo, decir tantas veces culo. ¿Culo, teta, pito, qué? No, culo. No, con lo demás no hay problema. Teta no hay problema. No. Ah. Teta no hay problema. Mucho culo siempre hace mal. El mucho culo hace un poco mal, sí. Y de vez en cuando... Estuve escuchando acá, pero creo que no tenemos que decir más culo, ¿no? Bueno, dale, decirlo una vez más. Dale, culo. Culo. Porque yo estuve, de verdad, mucha cortina con flauta traversa, ¿no? Muchas cosas bastante, digamos, ¿cómo se puede decir? Mover el culo. Sí, ¿no? Como algo bastante... No sé si la palabra es... ¿Qué vos decís, que somos los enfermos de la radio o algo de eso? No, hay más enfermos. No, hay sí. Hay un montón de enfermos. Pero no encabezamos la lista, tal estuve vez. Descubriendo programas muy buenos, ¿eh? El dedo en la llaga, por ejemplo. El programa es muy bueno. Sí. La media hora del colectivo. La media hora del colectivo está bueno. La media hora del colectivo. Media hora. La primera media hora del programa. De una a una y media, claro. ¿Qué más estuve escuchando en estos días? Bueno, Memoria de Elefante también estuve escuchando un poco. Con Manu Varela, que está con Cuca. Con Cucarese también. Qué dupla, ¿no? Qué dupla. Muy, muy buen programa también. Bueno, Comprate un Perro. No, ese es impresentable. También es buen programa. ¿Qué más estuve escuchando? Bueno, no me acuerdo. Pero hay buenos programas en esta radio, ¿eh? La mayoría son buenos programas que hay en esta radio. Habían también buenos programas. Habían buenos programas. Que no están más. Bueno. Como todo, ¿no? Bueno, no, por eso. Habían también. No sé. Es que ahora tiene buena programación. Pero hablemos de la actualidad, no hablemos de esta radio ahora, bueno. La frío de esta radio comunitaria de aquí, del conurbano bonaerense, ¿no? De la zona oeste de Gran Buenos Aires, desde Ramos Mejía transmitiendo. Bien. No, si querés decir todo. No, decilo vos, por favor. ¿Lo tengo que decir yo? Sí, porque aparte yo no sé ni dónde mirás vos para leer. Bueno, igual te vamos contando que tenemos muchas cosas. Vamos a estar hablando, haciendo una nota telefónica con los chicos del Fondo No Fisura. Tenés las cosas, ¿no, Memo? Por favor, te pido. Somos un gran equipo, Memo. Bien, tenemos a Alicia de la Casa que anda ahí con el Facebook, que es Eso No Radio FM, nuestra fanpage, que se sonó, así que si hablan por ahí, la van a encontrar a Alicia, no en el País de las Maravillas, sino en su país de La Ferrere, porque está desde la casa ayudándonos un poquito, dándonos una mano, así que te mandamos un beso grande, Alicia. Tenemos a Néstor desde la Casa, que va a estar llamándonos para hacer la agenda por teléfono, lógicamente. Bueno, muchas cosas. Muchas cosas, pero bueno, si nos querés llamar, 4443-6858, nos podés mandar un SMS al 1161-513797. Nos escuchás por la FM Freeway, www.fmfreeway.org.ar o por nuestro blog www.esonfm.blogspot.com.ar. Bien, arrancando con esto, son 22 y 13, ¿tenés algo más que acotar? Los chicos del Fondo del Barrio son del Fondo de la Fisura, perdón. Ah, el Fondo del Barrio es de acá de La Matanza. Es otra banda. ¿El Fondo de la Fisura? También, ¿no? También, son de zona oeste. Está bien. Pero el Fondo del Barrio es de... me parece que es de Rafael Castillo, la banda. La banda de Adrián, no tengo ahora... Ahora lo buscamos mientras pero vamos creo a escuchar que un tema. El Fondo del Barrio, me confundí con los chicos del Fondo del Barrio. Che, estuve preguntando en Facebook, porque se me ocurrió ayer, preguntar entre qué bandas, si te dan a elegir, Nirvana o Foo Fighters. ¿Vos, Memo? Nirvana. ¿Vos? Y me parece que Nirvana. ¿Nirvana? ¿Nahu? Tenemos acá a Nahu presente, bienvenido. Nirvana, ¿no? También. Sí, Nirvana. Bueno, ha ganado Nirvana, pero ahí parejito, ¿no? Como que si el que elige Nirvana dice, bueno, pero Dave Grohl también como que lo querés, ¿viste? Lo querés, como frontman así en la banda. Está bueno. Y después pregunté si elegían entre Stone Temple Pilots y Velvet Revolver y ¿quién ganó? Calculo que han ganado los Stone Temple Pilots. ¿Por qué? No sé, yo hubiese votado a los Stone Temple Pilots. ¿Pero por qué? Porque yo los hubiese votado. Usted me preguntó quién ganó. ¿Pero yo por qué los hubiese votado? Porque me gustan más, claramente. ¿Por qué va a ser? No, bueno, qué sé yo. Puede ser porque... ¿Por qué está Slash y en la otra no? No, por Slash no. Ah, bueno, porque hay gente que dice que sí. Pero bueno, vamos a escuchar un poco de Velvet Revolver, porque lo elegí yo. Así que pregunté todo el pedo. ¿Pero ganó? Ganó. Va, ganó Velvet Revolver. Velvet, sí. Ah, mirá. Ganó Velvet. Si tienen algo que opinar, llamen. A mí no me importa. Bueno, vamos a escuchar un poco de Velvet Revolver entonces. Sack Train Blues. triple mile. Stop by and read my tape on the floor. Sit down with all the fuckers in the middle of the town. Bring a belly belly on the smoke from the pine. It's the alien invasion, it's a coming of kind. Always selling in the hills and it's bouncing with your angel. While I'm running with the devil to the middle of the fight. Don't look me now. Fail too fast, your wings won't hold. Don't look me now. Fail too fast, your wings won't hold. Espacio cedido gratuitamente a instituciones y campañas de interés público. ¿Vos no sentís que hay piezas que no encajan en tu vida? Hay un rompecabezas incompleto. ¿No serás uno de los 400 nietos que falta encontrar? No te quedes con la duda. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo al 0800-666-8631. Entre todos, te estamos buscando. FM Freeway 90.7. Contestataria y luchadora. ¡Eso no! En toda la República Argentina. Che, está tronando afuera, ¿eh? No. Les aviso. No serás vos, ¿no? Y acá adentro también, te tiraste un pedito. No. Dale, te tiraste un pedo. ¿Ves que somos mal hablados? No. No me tiré. ¿Por dónde sale el pedo? Por el tuje. Por el culo. No, pero dijimos que no íbamos a decir más, culo. No, le llega el agua al tanque a esta chica, es así, ¿eh? Dijimos que no íbamos a decir más, culo. Terrible. Tuje. ¿Cómo es que sinónimo? Tuje, ojete, asterisco, orto. O cote, ¿qué más? No sé. Bueno, ya se me va a ocurrir algún otro. Culo. Bueno, dale, con culo. Bueno, estamos escuchando un poco de The Cure. Che, vamos a saludar. ¿Te voy a saludar algunos saludos vos ya? ¿De entrada o no? Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro primer oyente que siempre está presente y dice, loco, estoy acá. Pablo Samar. Aplauda, mierda. Pablo, Pablito Circus dice ahora, ¿no? Antes decía Pablo Samar. Ahora es Pablito ahora Circus. Ahora es Pablito Circus. Porque Circus es su banda. Claro, muy bien. Saludamos entonces a Gonzalo Jiménez, también Fernando Cáceres, que están ahí por el Facebook. Acá, ¿quién más está? Bueno, Martín Levis, Pablo, Aubaín. Bueno, está Néstor, están ahí un par ahí ya conectados, escuchando Eso No, desde bien, muy temprano. Muy bien, mierdas. Muy temprano, no, hace 20 minutos que estamos al aire. Che, no deben haber comido todas estas personas que nombramos. Fija, yo tengo un hambre que me como a micrófono. Muy bien. Che, si está... Bueno, tenemos aquí la cortina del despeinado. ¿Se acuerda que el otro día estuvimos hablando un poquito y dijimos, che, ¿cuándo dejás de ser un... ¿Cuándo, un viejo? ¿Cuándo pasás de tener onda a estar disfrazado, no? Claro. Cuando ya estás así en una edad donde ya tenés 60 años, ahí todo... Con la cara maquillado, toda, con los pelos recién levantados. Con los pelos todo recién levantado es complicado, ¿no? Porque decís, che, pará, ¿qué onda? ¿Tengo onda o ya estoy pasado de onda? Como le decía el capítulo de Los Simpsons, ¿no? Que dice, yo tenía onda cuando... Pero perdí la onda y ahora no tengo más onda. Cuando Homero se quiere acercar a los... A hoy los... dieron ese capítulo al mediodía. ¿Cuándo? ¿En serio? Hoy lo dieron. Que después viene el padre de Homero y le dice, Homero, vas a perder un día la onda cuando no tengas más onda y no sé qué. Y Homero le dice, nunca va a pasar eso. Y bueno, ya está, no importa. ¿Sí o no? Nos fuimos al carajo. Pero es un detalle. Sí, o sea, eso quiere decir que para mí, ¿no? Por ejemplo, vas a la fiesta del payaso. Saludos a Marianito de Marco. Sí. Acá en Auditorio Este. Que nunca nos invita. Y vas, que siempre nos invita. No podemos ir porque tenemos fecha de Guillermina. ¿A mí nunca me invitó? A mí sí, pero yo le digo que no, porque tenemos fecha. Mirá. Bueno. Bueno, usted, vamos... usted a la fiesta del payaso con ese chalequito va, pero... Momento, ¿este pero chaleco? No, no me bardé la vez. Ahora le vamos a sacar una foto al chaleco ese y lo vamos a subir a Facebook. ¿Mantel o disfraz? ¿Eh? ¿Mantel o disfraz? No, no, es un... No sé, un disfraz. Algo así, un disfraz. Si yo voy pintada con la cara así... Sí. Y me metía una peluca así. ¡Un momento! ¿Qué? Como el cantante de The Cure. Ojalá yo te hice la peluca de Robert Smith. Pero déjame terminar de hablar, mierda. Estoy bien disfrazada. Ya es un disfraz. Sí. Y si entonces no tiene onda, está disfrazado. Y si vas disfrazado a la fiesta del payaso, entras gratis. Así que pensalo para la próxima. ¿De dónde sacaste eso? Es así. Si vas disfrazado a la fiesta del payaso, entras gratis. ¿Qué vas gratis. A entrar gratis? ¿Qué te pensás entra, de qué vive el pibe? Entrás gratis. Si vas disfrazado a la fiesta del payaso, entrás gratis. No, no es así. Entrás gratis. Andá a verlo a Marianito de mi parte. Si estoy disfrazado, entrás gratis a la fiesta del payaso. Sí, señor. No es negocio, chabón. Bueno, escuchame. O a la bizarra era que entrabas gratis. A la bizarra. Te estoy diciendo que no hace una hora. Te hago señas con las manos. Me descoloqué el hombro por hacerte bueno, el no. Escúchame. A la bizarra le va muy bien haciendo eso. Que la gente vaya disfrazada y entra gratis. A la fiesta del payaso debería pasar lo mismo. Dale, payaso. Escúchame. Algo te iba a decir y ya me olvidé. ¿Sabes por qué? Porque habla boludeces. No, me falta olvidé. Néstor. Me olvidé. Bueno, no importa. Quedan todavía algunos tickets para ir a ver este viernes 12 en el estadio River Plate. Se presenta The Cure, la banda de Robert Smith. Después de, mirá, en el 87 vino la última vez aquí. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando también de esto? Que había, bueno, unos serios quilombos en la cancha de Ferro en aquellos años. Que, bueno, Robert Smith dijo: a la Argentina no voy nunca más a tocar. ¿Sí? Aparentemente los quilombos eran en el momento en el cual tocaba The Cure, ¿no? Porque hubo bandas soportes, hubo otras alternativas durante el show y no pasó nada. El problema era cuando empezaba a tocar The Cure. Pero la gente es boluda, ¿para qué pagó la entrada? No, bueno, hay distintas versiones, ¿no? En ese momento todavía el productor de los shows era Daniel Greenbank. Bueno, dueño de Rock and Pop en ese momento y casi dueño de todos los shows que vinieron aquí a la Argentina durante los 80 y los 90, ¿no? The Cure era la primera banda que llegaba a la Argentina. Bueno, internacional, en su mejor momento. Porque, bueno, había venido The Police también y, bueno, vino Queen también en esos años, recordemos. Pero, bueno, no era una banda nueva Queen tampoco, si bien sí, siempre estuvo en un buen momento Queen. No era una banda nueva, no era la novedad. The Cure era una banda novedosa que estaba de moda en todo el mundo y llegaba en ese momento a la Argentina. La traía Daniel Greenback aquí. Y eso provocó un revuelo masivo entre la gente. ¿Sí? Era la primera vez que algo que era masivo en el mundo llegaba a la Argentina en ese momento. Y bueno, la fiesta lamentablemente se vio opacada por distintos incidentes, graves incidentes, prender un fuego. La cancha de Ferro, bueno, para que usted no se, para, que, somos indios, para el que no sabe, es de madera, la cancha de Ferro, tiene tablones, ¿no es cierto? Bueno, prendieron fuego varios sectores de la cancha, hubo muchos policías heridos, había seguridad privada con perros policías, con lo cual hubo mucha gente también atacada por los perros. Fue el último, mirá, usted que es fotógrafa, fue el último show de Andy Chernyavsky, la fotógrafa, ¿sí? Ella trabajaba para la revista Pelo y muchas revistas de rock de esos momentos y cubría los shows. Ese día decidió que no cubría nunca, no, nunca más cubría un show de rock. ¿Inflaron los huevos? Nunca más. ¿Y sí? Porque se portaron como él. Como el culo. Bueno, y aparte de portarse como el culo, le pegaron, obviamente, varios botellazos en la sabiola a los fotógrafos, a los policías. Bueno, mucha gente resultó herida, mucha gente resultó robada también. Así que, bueno, después de todo eso, que puede ser un mito o no, porque después de tantos años uno no sabe finalmente, ¿no? Porque como que se va nublando la cosa, ¿o no? Toda la gente que estaba en ese momento ahí, en la cancha de Ferro, ya es gente grande hoy, por ahí tiene 50 años. ¿Vos pensás que esa gente va a ir a verlo de vuelta? No, ya no se acuerdan ni lo que pasó. Entonces, es como que uno le pregunta a esa gente, che, ¿qué fue que pasó esa tarde? O esa tarde-noche en la cancha de Ferro, esas dos días en la cancha de Ferro. Y, bueno, lo van a recordar algunos vagamente. Y me parece que hubo quilombo. O no fue ese día, capaz que fue otro día. Ya no se acuerdan. Sí, fue ese día. Ya la gente no se acuerda demasiado. Lo cierto es que, bueno, el mito se hizo muy grande, más porque la banda no volvió nunca más, hasta ahora. Así que la gente cambió mucho el público, obviamente. No va a pasar lo mismo en la cancha de River que lo que pasó en la cancha de Ferro, esperamos que no. Realmente ya sería bastante absurdo que esto pase. Aunque hay una teoría que dice que hubo una guerra de productoras. Que hubo una guerra de productoras. ¿Ah, sí? Bien, está pasando en Vibra TV, está pasando Crío. Así que muy bien a la gente de Vibra, el canal público que apoya a las bandas locales. Bandas Under, nosotros también estamos ahí con Guillermina en ese canal rotando en algún momento. Así que, bueno, dicen que fue una guerra de productoras, la cual... Bueno, la productora obviamente que perdió en esta pulseada de traer a The Cure, que no fue Daniel Greenback. Bueno, envió barra brava, o las barras bravas de algún club, o no se sabe de qué club, para que provoque esos desmanes que finalmente terminaron opacando esos dos shows allá por el año 87. En esta oportunidad, bueno, lo va a estar acompañando Utopians a The Cure. Dicen que lo eligió el propio Robin Smith a la banda, soporte. Bueno. Así que... dale, dale, ya está. Bueno, ya está. Así dicen que... Hoy hicieron una nota y capaz que Robert Smith ni siquiera sabe que están diciendo que él eligió a la banda soporte, obviamente. No le digamos cualquier cosa, hablemos sin saber. No, pero ni siquiera le debe preocupar demasiado a Robert Smith. Lo que le debe preocupar es que no le revoleen algo por la cabeza. Y bueno, lo ha salido bastante preocupado, sobre todo porque ya no tiene el acolchado que tenía. Porque un poco se le fue cayendo el pelo. Entonces... Bueno, en ese momento... Que, ¿se habrá hecho implante? Esos días hasta le han acertado una botella en la cabeza. Una botella de gaseosa. Y ha rebotado la botella de gaseosa en ese momento, en la peluca que tenía Robert Smith. Hoy día, bueno, eso no sé si va a pasar, ¿no es cierto? Yo creo que hoy día lo mandan derecho al Hospital Subizarreta. Pero bueno. Todavía quedan algunas localidades, Platea Baja 900 mangos, Platea Baja Preferencial, perdón, 900 pesos, Platea Baja 600, Campo 400, Platea Alta 300, General 200. Pero mirá, estate atento porque en todos los programas de radio, menos en este, están regalando entradas para The Cure. Eso quiere decir que no vendieron nada. Y el Club La Nación también tiene 2x1, y el almacén de acá las tiendas tienen también 2x1, si te compras dos latas de arveja. Bueno, si te pasa el yogur, te podés ganar una del otro lado. Te podés ganar una del otro lado. Hay mucha gente... Chupás el palito del helado, seguí participando. Seguí participando por un helado, pero te ganaste dos entradas para The Cure, por ejemplo, dice el palito del helado. Bueno, si querés ir, todavía tenés entradas y también te podés ganar entradas. Así que hay que estar atento a los concursos que hacen las radios. Si llamás al 4443-6858, no te llevas una entrada para The Cure. Pero podés hablar con nosotros. Podés hablar con Memo. Sí, podés hablar con Memo. Tiene una voz que, pero no sabés lo que es. Que lo que no es poco, digamos. Yo canto Boy 2K si quieren por teléfono. Si llaman. ¿Quedas qué? Si llaman, les canto Boys Don't Cry. Ah, dale, bueno, ahí está. Okay. Bueno, ahí está. Cerramos el bloque, entonces recuerden, dale. Este viernes 12 de abril, Estadio River Plate, después de muchísimos años, del año 87 que no venía aquí, se presenta The Cure, la banda de Robert Smith, una banda realmente muy buena, si pueden, vayan a verlo. Nosotros vamos a cerrar el bloque con el tema con el cual abría aquellos shows del año 87. Se llama Shake Dog Shake. Come on. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Cállate, Babilón. Diseños. La alternativa de la hora. Nada de lo que debe hacer esta tarde. Antes lo que es la economía del futuro de nuestro país. Estuvimos repitiendo esa misma historia del poco. Rastafari. Cállate, Babilón. Diseños. Independientes desde la tela. Cortamos, diseñamos y estampamos. Dale sentido a tu ropa. Comunica, expresa, publicita. Cállate Babilón. Encontranos en facebook.com/cállatebabilón. Tranquila, hiperactiva, bohemia, moderna, ecológica, culta, divertida. La ciudad de Buenos Aires tiene todo para ser como vos quieras que sea. Vení a descubrirla. Vení a hacer de Buenos Aires tu ciudad. Seguinos en www.facebook.com/Buenos Aires Turismo y en buenosaires.gov.ar/agenda cultural. Entérate de todo lo que la ciudad tiene para ofrecerte. La ciudad de todos los argentinos. Buenos Aires Ciudad. Sonora Insurgente, primer fiestón del año. Sábado 13 de abril, 23 horas. Club La Paternal, Sarmiento 1951. Sonora Insurgente. No hay dolor, no hay sonido en tu voz. Te arrancaron el sabor que te levantaba. Sonora Insurgente. Bandas invitadas: Play Yodaka y Yacereré y La Nueva Invasión del Perú. Sonora Insurgente. Primer fiestón del año. Sábado 13 de abril, 23 horas. Club La Paternal. Fin de espacio publicitario. Las 24 horas del día. Todos los días. Freeway 97. Ponela. FM Freeway 90.7. www.fmfreeway.org.ar. Ponela. Y no la apagues. Decime que viste en el cartel, ¿cuál es el bien que pega en la sien? Eso no. 23:39 en toda la República Argentina. Tenemos saludos para Hugo, que recién estuvimos viendo el video de Crío en la tele, así que saludos y felicitaciones. Saludos para Cono, que iba a venir a estar acá con nosotros y no vino porque es una mierda. Bien, saludos para el Tecla desde el más allá. De Cure me la pela. No sé qué quiso decir con eso. ¿La banana? No sé. ¿Me la pela? No sé qué quiso decir. Bueno, saludos para Vale, que anda conectada por ahí también. No sé por qué nunca vino. La invitamos para que nos venga a cebar unos mates y no vino. Saludos para la gente de La Parrilla, si es que están escuchando también. Vayan a morfar. A un aplauso para el asador, que está buenísimo. No aplaudas, boludo. No hace falta. Un aplauso para las dos. Uno nada más. Se come muy bien ahí, ¿eh? ¿Dónde está la...? Sobre Kennedy. Kennedy ahí... ¿Y qué? Y bueno, y Vale, tirarme la info que te la digo completa. Claro, bueno. Háblame por el Facebook. Ahí estamos. Bien. Importante, la radio sigue juntando donaciones hasta este viernes 12, alimentos no perecederos. Frazadas. Todo lo que te sobre. Todo lo que te sobre y pueda. Sí, sí. Lo que no uses y que esté bueno. Hay informaciones cruzadas al respecto, ¿eh? Hay gente que dice que, por ejemplo, que no lleven más ropa y alimentos porque está cubierta la situación. Artículos de limpieza, lavandina, todo eso. Están pidiendo artículos de limpieza y lavandina. Por otro lado, hay gente que dice que todavía no había llegado nada. Así que, bueno, no sé, esto ya también, bueno, de alguna forma se transformó un poquito en una situación casi política, ¿no? Porque ya están enfrentados, bueno, gente de la Cámpora con otras agrupaciones. Bueno, sí, está, con la gente misma que va y sí, solidaridad el suceso absoluta. El suceso que ocurrió con Juan Miselis, que ayer bueno, estuvo tratando también la gente de 678. Pero bueno, lo concreto es que la gente todavía necesita ayuda. Así que en la radio se están juntando alimentos no perecederos. Bueno, ropa, artículos de limpieza, lavandina, agua, todo lo que quieras colaborar, lo traes aquí y la gente la distribuye. No solamente en La Plata, hay gente que está damnificada, en La Matanza también hay mucha gente que sufrió. Mira, ahora una boludez, lo que me dijeron hoy. Secadores de piso. Bueno, escobas, baldes. Todo lo que es elementos de limpieza. Claro, elementos también de limpieza se están necesitando. ¿Eh? Porque, claro, le mandan frazada, pulove, frazada. ¿Qué hacen? Ah, hay que limpiar todo el desastre que quedó. Claro, claro. A pesar de que también, obviamente, hay gente que en el lapso de 2 horas ha perdido todo. Porque es lo que quizás tardó el agua en subir. Hay gente que lo perdió todo en 2 horas y eso es real. Bien, acá nos tira la data Valeria, que en La Plata se necesitan agua mineral y artículos de limpieza principalmente, que estuvo ella ya el domingo ayudando. Un aplauso para el asador Kennedy e Irigoyen. Ahí está. Ahí tenés. Muy bien. Vayan ahí entonces. Todavía hay, bueno, el fin de semana se estuvo haciendo en el planetario un evento solidario bajo el lema No Están Solos, que organizó Juan Carr. Juan Carr es una persona muy solidaria, la red solidaria que colabora con distintas causas. En este caso estuvo encabezando este recital solidario, festival, en el cual estuvieron Versito del Garabat, Tambiónica, La Franela, Divididos, Fito con su piano solo, realmente muy solidario. Que estuvo cerrando Fito, realmente se la bancó, mucha gente, hay que bancársela solito con el pianito. Está adelante. Bien, el tipo puso montón, el pecho. Un montón de gente, realmente es destacable lo de. Y llenaron, no sé, como 14, 15 camiones. Sí, sí. Es destacable realmente lo de Fito. Hubo más artistas colaborando, realmente se juntó mucha cantidad de cosas. Para enviar, hay más festivales que se van a estar desarrollando mañana en Cerveza Club, en Avenida de Mayo, en Ramos Mejía. En Ramos Mejía va a estar tocando, Guillermina, Edu Smith, Punto Exacto y Also Sprach. Ahí, bueno, la entrada obviamente es una colaboración. De vuelta, puede ser en general lo que se está pidiendo ahora es de vuelta. Artículos de limpieza, agua y lavandina. Bien, a las 20 horas puntuales, vayan por favor. Esto de Cerveza Club, Avenida de Mayo, 1881 en Ramos Mejía. Los esperamos a todos, van a estar zapando las bandas y va a estar bueno, va a estar grato el momento. Ahí está. Es de a partir de las 20, ¿no? ¿Dijiste? A partir de las 20 hasta las 24. Bien, así que vayan a colaborar. Bien. Bueno, la verdad que estuvo bueno lo que sucedió en el planetario. Así que es un ejemplo a seguir. Mucha gente que... Yo tengo un alumno que es muy fanático de muchas bandas que estuvieron tocando en el planetario y me dijo, la verdad que en el momento que pasé por al lado, que la gente estaba haciendo el pasamano y empezaron a gritar, necesitamos ayuda, necesitamos piripipi, se metió a ayudar y no fue a ver el show. Lo escuchó de fondo, a espaldas del escenario, y me dice, y no me importó nada. Es como que vos vas ahí y es imposible no ayudar. Así que si pueden meterse, hay un montón de festivales solidarios que hacen muchísimas bandas del under. Si pueden ir y colaborar, vayan porque está buenísimo. No solo por el hecho de colaborar que se necesita, sino por lo que vos sentís adentro, en el momento que estás ayudando. Claro, claro. Bueno, también, no me acuerdo si fue el Cóndor o... No me acuerdo ahora. ¿Quién es que de Bersuit? Que, bueno... Dijo, básicamente, todos los días hay gente que necesita algo. Todos los días se deberían hacer este tipo de eventos, estas cosas solidarias. A veces las bandas no encuentran dónde participar, dónde ayudar. Está claro que cuando hay alguien que organiza, las bandas están predispuestas a hacerlo, a participar y a dar su música. Con en este caso, bueno... Un objetivo de fondo que era la recaudación de las donaciones para los damnificados. Bien. Bueno, también se viene el Lollapalooza. Ya pasó el Lollapalooza. Fue el fin de semana. Fue el fin de semana, sí. Igual que Pepsi, que fue. Ya pasó. Claro, ya pasó, pero también. No fue el fin de semana. No, fue el 2 y el 3, el día 1 y día 2. Claro, entre semana. Todo al revés. Entre semana. Si hay algo que le estuvieron pegando mucho al Pepsi, No solo en las revistas especializadas y en otras páginas de noticias, ¿sí? Estuvieron dándole demasiado al Pepsi, a la organización del Pepsi, en general a los festivales en Argentina. Nosotros ya hemos hecho nuestra crítica aquí, pero hemos levantado estas cosas que han dicho básicamente, bueno, la revista Rolling Stone, la página Rock and Pop, la agencia Telam también tiene una nota al respecto. Pero claro, bueno, si obviamente quizás no hubiese sido tan grave la cosa si el fin de semana no hubiese sucedido el Lollapalooza en Chile, la versión chilena del festival. Básicamente, tenemos la grilla por ahí, ¿no? De lo que fue. Sí. Prepararla ahí porque después lo vamos a estar viendo de alguna forma. Por ejemplo, la nota de Telam dice, bueno, el Pepsi Music que concluyó en la madrugada del jueves fue un muestrario de los errores habituales de las grandes productoras, de sus pocas ganas de invertir y de sus constantes faltas de respeto al público que asiste en forma masiva, solo porque están sus artistas preferidos. ¿Eh? Claro. Muchos fans de la música se preguntan por qué no puede organizarse en el país la versión local del prestigioso Lollapalooza, que por estos días cumple su tercera edición en Chile. La respuesta es muy simple, los dueños estadounidenses de la franquicia confirmaron que consideran que los productores locales no respetan los cánones y estándares de organización y buen trato al público que ellos exigen. ¿Eh? ¿Qué te parece? Tienen razón. Estas productoras, que a fin de año declaran ante la AFIP ganancias de varias decenas de millones de dólares, jamás han hecho una inversión o solicitado un crédito blando a los bancos estatales para realizar un emprendimiento de la magnitud del negocio que disfrutan. Al contrario, usufructúan el esfuerzo de millones de argentinos, de ciudadanos porteños y bonaerenses, como lo son el Estadio Único de La Plata, el Polideportivo de Mar del Plata, el Parque Roca, etcétera, etcétera. La mezquindad de los productores llegó al punto de usufructuar por muy poco dinero las instalaciones de clubes que se encontraban en convocatoria, como Obras Sanitarias o el Club Ciudad de Buenos Aires. Ahora los productores llaman Estadio de Costanera Sur al predio abandonado de la ex ciudad deportiva de Boca Juniors, donde no se ha realizado inversión alguna en infraestructura. Son algunas de las críticas que realiza. No solamente el público es de alguna manera. No solamente al público, de alguna manera se le falta el respeto con estos. En estos lugares que no están preparados para albergar a tanta gente. Sino también a los artistas, de alguna manera, de una manera vergonzosa, ya que en las dos jornadas hubo bandas locales conocidas como Beta Madre, Utopian, Atmus, Estoy Confundida, Rosal, No Lo Soporto, que tocaron solo para los integrantes de los equipos técnicos y los vendedores de gaseosa. Eso es una vergüenza. Ya que las puertas del predio se encontraban cerradas y se abrieron al público varias horas después. Esto ya lo dijimos nosotros acá. Y es muy común que hagan esto, que larguen a las bandas a tocar antes de que ingrese la gente. Que el esfuerzo y el talento de los músicos que en el Pepsi Music ofrecieron dos jornadas notables de música haya superado con creces la labor de los empresarios organizadores, no puede impedir que veamos la sucesión de errores y falta de respeto de los productores. Cosas para mejorar, muchísimas cosas para mejorar en la organización de eventos aquí. El organizador del Lollapalooza, el que lo organizó toda la vida, es Perry Farrell, que para el que más o menos no lo conoce, es, por ejemplo, el cantante de James Addiction o de bandas como Porno for Pyros. ¿Sí? Ahora ha devenido en DJ, okay, ¿sí? Dos excelentes bandas, ¿eh? Tanto James Addiction como Porno for Pyros. Bueno, él tuvo la inquietud de comenzar a organizar un festival, un mega festival, y surgió la idea de el Lollapalooza. ¿Sí? Ya lleva muchísimos años organizándose, 3 años en Chile. Este festival que estuvo en algún momento anunciado en Argentina o que estuvo por venir aquí a la Argentina. El productor, Perry Farrell, calculo que alguna cantidad mayor de gente, decidieron que no. Porque en Argentina, de vuelta, los productores no cumplen con los cánones que ellos exigen para este festival. ¿Sí? Iniciativas un montón. Esto se realiza en el Parque O'Higgins. Tiene capacidad para unas 100.000 personas el parque. Tiene accesos al parque. Hay no menos de 10, 12 puertas que se abren a las 6 de la mañana. Mirá vos. ¿Sí? ¿Cómo acá? Las bandas comienzan a tocar alrededor del mediodía. ¿Sí? Pero la gente ya tiene 6 horas antes para poder ingresar. se puede acampar en el Parque O'Higgins. Hay gente que se queda a dormir, arma su carpa y se queda ahí. Con lo cual, cuando las puertas se abren, o cuando en realidad las bandas empiezan a tocar, hay un montón de gente adentro. ¿Sí? Claro. Se puede, le dan una pulsera magnética a la gente, no tiene un ticket, tiene una pulsera magnética, con lo cual la gente puede salir del parque y volver a entrar al parque las veces que quiera. ¿Sí? Igual que acá. Hay un sector preparado para merchandising y tiene una serie de stands y de juegos donde la gente puede ir a dispersarse un rato. Vas a pasar el día, no solo a ver a las bandas. Vas a pasar el día. El Parque O'Higgins, dentro del parque, hay un parque de diversiones. Con lo cual la gente también puede acceder a los juegos y la gente pasa el día ahí. ¿Sí? Las diferencias con los festivales nacionales realmente es abismal. ¿Sí? Claro que sabes. En América en general, creo que lo único que se puede llegar a acercar a esta organización que tiene Lollapalooza de Chile es el Rock in Rio. La única desventaja que tiene el Rock in Rio es que se hace cada 2 años, quizás. Pero bueno, en cuestión de grilla, en cuestión de organización, creo que están. Pero deben necesitar 2 años para organizarlo también. ¿Tienen una banda? Escuchame. La grilla del Rock in Rio está terrible. Rock in Rio es enorme y tienen que quizás lograr que coincidan los calendarios de todas esas bandas para poder llegar ahí al Rock in Rio, porque si ustedes entran a la página del Rock in Rio van a ver que están, Metallica, Iron Maiden, sí, es terrible, infinidad de bandas y infinidad de estilos de música que confluyen en ese festival. ¿Y todas las bandas son buenas? Todas las bandas son buenas. ¿Tenés algo de la grilla de lo que yo...? Ahí te pasé el link. Ah, perdón. Bueno, ahora lo voy a abrir. Y lo vamos a estar viendo. Por ejemplo, en el Lollapalooza, el agua es gratis. ¿Cómo acá? ¿Eh? Acá te sacan el agua cuando entras y después te la cobran 50 pesos adentro. O 40 pesos adentro. ¿Sí? Bueno, allá hay stands, que son. Hay dos o más de dos stands que son de Adidas. Que vos llevas tu botella de agua, que no te la quitan en la entrada, y ellos te llenan de agua la botella, vos tomás la... Siempre con la misma para no hacer basura. Bueno, ese es otro punto, porque cuando vos ingresás al Parque O'Higgins, ellos te dan una bolsa. Te dan una bolsa de residuos. Que en esa bolsa de residuos vos tenés que poner todos los residuos que vos vas haciendo durante el día o durante los 2 días que vos estás ahí. Te clavas un alfajor, vos podés estar ahí 2 días, tranquilamente con tu carpa, ellos te dan una bolsa, ¿sí? Para que vos puedas colocar todos tus... Se llama Rock and Recycle. Es una iniciativa que tienen. Cuando vos salís o vos vas a... No, te dan una bolsa, la llenás, vas, le entregás la bolsa, te dan otra. Cuando vos vas y entregás la bolsa, automáticamente participás de un sorteo que es desde instrumentos musicales hasta merchandising oficial del festival, de las bandas que están participando en el festival. ¿Sí? Con lo cual también hay un mensaje claro de el cuidado del medio ambiente, ¿no? De no destrozar el lugar, de no dejarlo todo sucio, ¿sí? De no hacerlo mierda de una manera, porque es un parque público. El Parque O'Higgins es un parque público, de alguna forma. La grilla, similar a las bandas que estuvieron aquí tocando, en el Pepsi estuvo, Pearl Jam. Lo único bueno, ellos hicieron coincidir, por ejemplo, en un mismo día a Pearl Jam y Queen of the Stone Age. Acá lo tuvieron en 2 días separados. Claro. ¿Sí? El día 1 del festival, el sábado 6, tocaron, por ejemplo, Pearl Jam, Queen of Stone Age, The Hives, que aquí también estuvieron tocando. ¿Tocaron el mismo día que Pearl Jam? Tocaron, claro. Al otro día, por ejemplo, lo hizo The Black Keys, a Perfect Circle. Todas las bandas en el mismo lugar, además. ¿Sí? Claro. No tienen las bandas desparramadas por todos lados, como aquí, que Perfect Circle no tocó en el predio, sino que lo hizo, no sé si ahora en la trastienda o perdido, sí, por ahí. Sí, eso sí. No me acuerdo dónde fue que tocó ahora. Pero bueno, se destaca el respeto al público, se destaca el respeto al artista. Representantes argentinos, Dren Maray y Poncho estuvo tocando en un escenario electrónico. Todo termina con una gran fiesta electrónica, allí donde la gente se queda hasta altas horas de la madrugada, no importa el horario. Sí, aquí, más tardar a la 1 ya. Afuera, chicos. Todos afuera, con lo cual todo aprieta demasiado el calendario de bandas, ¿sí? Por eso quizás. Sí, allá, todas las corridas. Por eso hay bandas que tienen que tocar a puerta cerrada porque no entran en la grilla de alguna forma. Así que Bueno, esto también de alguna forma pasó en el Cosquín, donde hubo bandas que, estando en el predio y todo, por un problema organizativo, directamente las bajaron del escenario, no la permitieron tocar porque quedaban fuera de horario de alguna forma. Bandas que estuvieron ahí, fueron hasta Córdoba, está bien, con los gastos pagos, lo que vos quieras. Pero van a Córdoba. Pero, te rompe las pelotas. Van a Córdoba con la ilusión. De tocar uno, en el Cosquín. Bueno, eso. Uno tiene. A veces las bandas se ilusionan. Hasta la banda que es primera banda, que abre un escenario, está ilusionada. Porque está accediendo a un festival y porque va a tocar ahí. ¿Sí? Y cuando llega ahí se encuentra con que el respeto es mínimo. Con que a veces se queda sin tocar. A veces no tiene ni siquiera un lugar para estar. Con lo cual, bueno, los festivales todavía en Argentina dejan mucho que desear. Tienen que mejorar, pero para mejorar tienen que dejar, como bien decía el artículo de Telam, las mezquindades de lado, ¿sí? Y porque no es que lo hacen de alguna forma porque no se dan cuenta. Lo hacen porque... Se dan cuenta de que hacen eso. No están los lugares preparados, no están preparados los accesos, no están preparados los transportes. En Chile... hasta aumentan la frecuencia de subtes, aumentan la frecuencia de trenes, aumentan la frecuencia de colectivos, esos dos días para que la gente pueda llegar de alguna forma. Tienen un gran predio, un gran espacio preparado para albergar bicicletas, porque de alguna forma también promueven el uso de la bicicleta para que la gente vaya en bicicletas al lugar, y que no se por ahí abarrote de coches. Y ellos tienen un lugar preparado específicamente para bicicleta. A veces uno dice, ellos quizás... No es una cuestión de países, ¿eh? No es una cuestión netamente de países. No estamos hablando de que Argentina es peor que Chile en este aspecto. La organización puntual, ¿eh? En este claro. caso, bueno, Perry Farrell está a cargo de la organización de Lollapalooza. Bueno, de alguna forma producen, ¿sí? Con productores locales, obviamente... que están a cargo también, obviamente no es él solo. No, pero él está al mando. Él está al mando, él es el la idea de la cabeza de todo esto. Bueno, por eso no viene aquí a Argentina, porque otra vez considera que no estamos listos, no estamos preparados. Sí, pero tampoco tomamos como ejemplo a este tipo de festivales. Ya sé, se cae Maduro, no hace falta ni siquiera meterte a ver cómo es la organización del Rock in Rio, el Lollapalooza, no hace falta meterse en ningún... A ver... ¿Cómo es la organización de tal festival o tal evento? ¿No hace falta? ¿Se cae de Maduro que está mal que una banda toque a puertas cerradas? No hace falta. Es una vergüenza. Y ahora que se la banquen. Sí. Porque es obvio que los iban a tirar mierda. Bueno, eso yo creo que también... Porque el negocio pasa por otro lado. El negocio pasa por la marca, por instalar la marca personal, por instalar Pepsi, por instalar Quilmes... por instalarlos como marcas referentes del rock en la juventud, quizás. Y no les preocupa mucho más que eso. Y entiendo que el negocio pasa por ahí. Y que esas bandas que tocan y que las hacen tocar a la puerta cerrada y todo, bueno, esas bandas han cedido derechos también para tocar ahí. Han cedido derechos de autor para tocar ahí. En algunos casos del 100% de los derechos de autor. En algunos casos del 80% de los derechos de autor. Que tienen que ceder como condición para poder tocar en esos festivales. Y entonces yo creo que es eso un poco también, ¿no? Lo que hay. La falta, el respeto al artista también en ese aspecto, que no, ni siquiera el artista se pueda quedar con su derecho de autor. Bueno, es una crítica que hemos hecho una vez más a los festivales nacionales, festivales de la mierda, que tienen que realmente mejorar. Festivales del culo. Festivales del culo. ¿Sí? Bueno. Vamos a cerrar este bloque con una canción, porque empezamos hablando un poquito del Planetario, de Fito, que se la recontrabancó solo. A veces hace declaraciones que también son bastante conflictivas, pero... No importa, Fito artista, como músico. Fito artista realmente es uno de los más grandes que tenemos aquí en Argentina, junto a Charlie, bueno, Spinetta, que ya se fue, pero también es uno de los grandes artistas que tenemos aquí en Argentina. Así que una versión en vivo de una excelente canción, Ciudad de Pobres Corazones. Y mata a pobres corazones.

Sonido Maiteo. Regionalización. Contra la prohibición. Contra la prohibición de ataque. Sebastián Basalo. Gracias a determinadas intervenciones políticas, tenemos otra nueva Corte Suprema de Justicia que sí nos colocó a la cima de Latinoamérica en cuanto hace a interpretaciones jurídicas de la privacidad de las personas y el derecho a cultivar marihuana para el propio consumo para no financiar el narcotráfico. 4 de mayo. 4 de mayo. Marcha Mundial por la Marihuana. 13 horas. 13 horas. Plaza de Mayo. Plantate. Fin de espacio publicitario. Desde Ramos Mejía, Partido de la Matanza. Transmite FM Freeway 90.7. El conurbano bonaerense está la ley, porque hay una frecuencia de rock independiente. Donde la data no se ata al vino. Freeway 97. Y 10 en toda la República Argentina. ¿Llueve o no llueve afuera? Alguien que esté afuera que nos diga, che. Bueno, mucha gente llamando para que no se ganen las entradas de The Cure. Sí, señor, no estamos sorteando entradas para que vayan a ver a The Cure este viernes. Si querés no ganarte las entradas, nos podés llamar al 4443-6858 y Memo te atiende. Yo no puedo creer que llaman gente para ganar, para chicos, no cuando, ganarse las chicos, entradas. Cuando sorteamos entradas, no llaman. Cuando no sorteamos, llaman. Les gusta el boludeo constante. Tenemos saludos. Gracias, Vale, por haber llamado. Tenemos saludos para Gaby, que está escuchando. Dice temazo de Fito. Para Jime, que está conectada. Para Fernando Daniel, mañana tenés clase de piano, vení estudiado. Para Cono, que está por ahí dando vuelta. Para Fernando Felipe, que anda por ahí, sí. que siempre nos hace el aguante. Para acá, bueno, Pablo Zambar, ni hablar. Néstor, que está desde la casa, preguntando, che, ¿cuándo llamo? Ahora te aviso, chabón. Ajá. Para el Tecla. ¿Para qué va a llamar? ¿Para las entradas? No, para Néstor, no seas boludo. Néstor, no seas boludo, de verdad. Saludos a Cristian Martín, que nos anda escuchando por ahí. No te hagas el tímido, boludo. Jonathan Lavais. Para Nico también. Lavais. Jonathan Lavais. ¿Usted lo conoce? ¿Jonathan Lavais? Lavais. No sé. Está aquí. Micaela Quevedo también. Pablito Noli. Bueno, mucha gente que está aquí. Ale Wilman también se engancha aquí a escucharnos. Grande, Jacqueline Spengler también está escuchando el programa aquí. Eso no. Así que le mandamos saludos a todos. Al Tecla también ya lo saludamos. Al Tecla. Sí, al Tecla lo saludamos, bien. Que anda con su amigo César, dijo, así que le mandamos saludos también a César. Muy bien, y a toda la gente que ya hemos saludado. Bien, perfecto. Bueno, tenemos en línea a Nico, el violero del Fondo No Fisura. ¿Estás por ahí, Nico? Hola, soy La Negra. Buenas, ¿cómo va, Negra? ¿Todo bien por acá? Bien, che, ¿todo bien? Todo tranquilo, esperando un sábado. ¿Estás ensayando? ¿Qué onda? Estamos ensayando. Me imaginé porque no atendía en el teléfono. Ah, no, ahora en ese instante acabo de terminar de cenar. Qué guacho, mirá vos, nosotros no comimos. Nosotros ni comimos, forro. Empanada de jamón y queso, mirá, encima. ¿Qué comiste? Empanada de jamón y queso. ¡Qué rico! ¿De delivery o...? No, me echas por mí. Echas por vos. Cocina. ¿Cómo haces para que no se te salga el queso de adentro de la empanada, amigo? No, me encanta el queso quemado. O sea que vos. Se sale un poquito de la... Que se abran tranquilas, que es rico. ¿Hacés repúblico con la mano o pisás con el tenedor? Mano. Y bueno, pero con la mano es difícil que se escape, con el tenedor sí, ¿viste? Y no, se escapa ¿Se igual. ¿Se escapa igual? Sí. Se escapa igual, sí. Bueno, che, ¿cómo vienen los ensayos que van a estar festejando 9 años? Son muchos años. 9 años ya, sí, mucho. Los ensayos vienen bárbaros, pero hasta que se agarró tendinitis el baterista, que está en plena recuperación y lo tenemos... entre velas, muestrándole. ¿Cuándo le mañana pasó? Dijo que vuelve a ensayar, así que... ¿Hace cuánto que está con tendinitis? No, ensayamos el jueves pasado sí. Y le dolía mucho, cortamos a mitad de ensayo y suspendimos ensayo de ayer y del sábado y mañana volvemos. Bueno, ojalá se le pase del todo. Sí, ya hemos hablado con él y dijo que está mucho mejor. Porque le pega con la manito floja. Sí, no, o mucho, sí. Pero o bueno. Mucho, claro. O mucho, o muy mucho. Fuerte. Muy fuerte, pero con la manito, ahí la muñequita un poco floja. Sí, sí. Así que bueno. Hay que ver a qué le pegó también, ¿no? Se acogotó por algún lado alguna gallina. Si sí, no, hay que ver qué hizo con, hay que ver qué hizo con la mano. Si hace el boludo, sí. Dice, chico, me agarré tendinita en el ensayo, dejate hinchar los huevos. ¿Dónde metiste la mano? Sí, sí, no, no, hay que ver qué movimiento reiterado hizo para para caer en tal claro. Lesión. Che, ¿cómo decidieron que la entrada sea gratuita? Porque para que la gente, si recién se engancharon, estamos hablando con Nico, el violero del Fondo No Fisura. Cumplen 9 años y hay una entrada gratuita que es en Asbury. Es en Asbury, en Flores. La organización me la perdí porque fue en marzo y yo estaba de vacaciones, pero nos invitó Cristian Duarte, que es un sonidista que nosotros lo conocíamos de hacer fechas en San Justo. Sí. Y nos dijo que había agarrado para manejar Asbury algunas fechas y que lo quería promocionar y que como tenía muy buena onda con nosotros, nos invitaba a tocar gratis y le dijimos que sí y nos caía como anillo al dedo. Claro, redondo, redondo. Sí, no, no, aparte es un lugar lindo, yo lo conozco de haber ido a ver bandas y está en pleno centro de la capital, muy accesible de zona oeste, al estar sobre Rivadavia y tan cerca de la estación de Flores, el lugar viene bárbaro. Sí, es accesible. Y gratis, bueno, están todos invitadísimos. Claro. Es Rivadavia y Nazca para los más desprevenidos, enfrente, sí, bien. A 2 cuadras, sí, a un cuadro, claro. Una cuadra de Teatro Flores, a 2-3 cuadras de Nazca. Está todo ahí, amigo, así que... No te puedes perder. Sí. Los bondis te dejan en la puerta. Te dejan en la puerta. No hay excusa. Y encima es gratis. No hay excusa. Te bajás, venés de zona oeste, te bajás, te subís al tren, te bajás en la estación de Flores, te caminás 3 cuadras, llegás al lugar. Sí, no, el 136, el 96. Cualquiera que vaya por Rivadavia te lleva ahí. Ah, resulta que aparte de violero y vos de conductor, son guíate. Exacto. Ah, claro. Hacemos las veces de... ¿Cómo se llama este aparatito? De GPS. A la gente hay que guiarla siempre, porque... Por más que les diga, llega el día de la fecha y te preguntan cómo van, todo. Sí. Así que uno se tiene que estudiar de memoria qué acerca cada uno. Sí, tal cual. Igual para los que tienen GPS, pongan Rivadavia, 7525, y van a llegar al toque. Claro. Van a llegar de una, que esa es la dirección de Asbury. Che, ¿cuánto van a estar tocando más o menos? ¿Tiempo? Sí. Y 1 hora fácil o más. Si se respetan los horarios, nos vamos a tocar más de 1 hora seguro. Bien, ¿y van a hacer una lista así como muy muy salpicada? ¿Van a mezclar los 2 discos que tienen? Y vamos a desempolvar varios temas del primer disco, manera de festejo, o algún que otro inédito que quedó en el olvido. Algunas rarezas van a aparecer, más los temas nuevos que los venimos tocando, pero le vamos a dar bastante bolilla a los viejos que algunos están medio olvidados y siempre está bueno traerlos de nuevo. Claro, porque cuando uno saca, ¿no?, un disco nuevo, vos tenés el disco que sacaron en noviembre del 2011, Viajar, Buscar, Vivir, ¿sí? ¿Estoy bien? Exacto. Dejaron de tocar seguramente muchos del disco del 2008, ¿o no? Y te quedás con los hits, entre 3 millones de comillas la palabra hit, a los que más le gustan a la gente, a los más festejados, los seguís metiendo en lista, pero hay varios que sí, que quedan, que los dejás de tocar, porque para armar una lista de... priorizás en un 70-80%, priorizás los nuevos. Claro. Que a uno como público también le pasaba. Uno iba a ver bandas y a la banda le rogás que toque los temas viejos y la banda te dice, a mí me gusta tocar los nuevos. Esto ya los vengo tocando hace un montón. Claro. Sí, esas cosas pasan en las bandas. Bueno, pero las bandas se aburren un poco también de ensayar siempre los mismos temas para tocar. No, obvio, hay que entender obvio. También. Ahora ¿no? Los ensayos se basan prácticamente en hacer temas nuevos que ni vieron la luz todavía. Claro. ¿Están tocando temas que no están grabados ya? No. ¿En los ensayos? Sí. No, no, en vivo. ¿Presentaron algunos que ya no están...? Y en vivo me echamos, sí, hay uno que lo hacemos seguido, sí. Nuevo, y pero no, los otros los dejamos bien sorpresos. Le falta el laburo a nuestro entender y lo seguimos laburando todavía. Ver la luz de los nuevos vio... Uno solo estrenamos. Mm. Pero sí, hay como 10 temas nuevos más. Que están ahí para grabar ya. Que estamos en proceso de composición de arreglos y bueno, y trayendo más temas nuevos para llegar con una buena cantidad al segundo semestre del año y ver si nos da el presupuesto ya meternos a grabar. ¿Están preparando algo especial? ¿Para esta fecha? Sí, pues se festejan los nueve años de banda. Y es gratis, va a ir mucha gente. Y lo especial... Calculale 400, 500 personas. lo especial no te lo puedo contar, es una sorpresa. Pero hay, pero hay. Te van a quedar mal las empanadas, ahí tenés. Pero hay, o no, hay cosas, hay frutillitas ahí para la gente que vaya. Sí, obvio, por supuesto que sí. Siempre hay, principalmente uno al hacer música siempre trata de darle mucha bola a no, sobre todo para los que vienen siempre y te ven una docena de veces en el año. Que no sea repetido. No tocar siempre los mismos temas, más que ahora tenemos la comodidad de tener dos discos, entre los dos discos tenés 25 temas, más algún cover, algún inédito, podés variar las listas. Claro. Y bueno, nos gusta darle bola a la escenografía también. Van a preparar algo ahí con eso también. Sí, sí, además en esta fecha vamos a vender remeras también con la leyenda de los 9 años, muy como bien. Recuerdo. Muy bien. Esas remeras que con el correr del tiempo adquieren un valor emotivo mucho más grande. Sí, claro. Sí. Para el que la compró te encuentra dentro de 10 años y te dice, mirá, tengo la remera de los 9 años. De los 9 y ya van 19. Y claro, sí. Te dice, flaco, esa remera ya está toda negra. No tiene, ya no, la lavaste claro, tantas sí. veces que no tiene nada. Y comprate, uno guarda también. Compranos otra, decir. Claro. Bueno. Che, ¿cómo fue la decisión de festejar los 9 años y no los 10? ¿Tienen miedo de no llegar a los 10? No, festejamos todos. Ah, la festejamos todos los años. También. Y sí, siempre tratamos de en abril. La primera fecha nuestra fue un 2 de abril del 2004. Mirá cómo se acuerda. Y era feriado. Y bueno, y sábado, ¿no? Creo que caía el feriado de Malvinas, cayó un sábado, ahí lo hicimos. Y bueno, no, y siempre tratamos que en abril, lo más cercano, en las primeras quincenas de abril, festejar el cumple. Ah, mira, vos esa no la tenía. No sí, sabía sí. que festejaban todos los años. Yo pensé que, bueno, eligieron el 9. Para convocar gente. Claro, sí, es verdad. ¿Hay músicos invitados? ¿Cómo? ¿Músicos invitados va a haber? Por ahora no. No. Capaz un baterista. Capaz un baterista. ¡Qué hijo de puta! Si no llega, ¿no? No, va a llegar. Rubén, si está escuchando, va a llegar o lo vamos a hacer llegar. Mira, si no llega, después te digo dónde vive. Claro, no, Rubén, su palabra. Rubén, ponete las pilas. Igual, escúchame, si tienen músicos invitados, ¿ustedes cuántos son arriba del escenario? Porque yo tengo la biografía acá de ustedes y no paro de leer nombres. Trompeta, trombón, te tienen de todo. Percusionista, tecladista, bueno, violero, el que canta, Juanpa también hace voz y guitarra. ¿Cuántos son? Somos 9 arriba del escenario. A la mierda. Más la gente que siempre nos da una mano en todo sentido, desde sonidistas, fotógrafos, los chicos que nos vienen a ver y nos conocen hace más tiempo, que siempre están dispuestos a darnos una mano, a llevar las cosas. Claro. Así que bueno, arriba del escenario, 9. Se hace difícil conseguir también un lugar con una banda de 9 integrantes. Oh, no. Es ¿el escenario? Es humano entrar en algunos escenarios. Sí, no. Es como el Tetris. Sí. Y no te muevas. Hay veces que cuesta mucho entrar. Sí. Pero entramos, ¿eh? Por ahora ninguno quedó bajo. Bueno, en el escenario de Asbury entran cómodos igual. Sí, ahí sí, ahí es un lindo escenario, sí. Bueno, entonces invitamos a toda la gente este sábado 13 de abril a las 0 horas en Asbury, Avenida Rivadavia, 7525 en Flores. Entrada gratuita, gente. El Fondo No Fisura festejan 9 años. ¿Estamos de acuerdo? Así es. ¿Pasé todo perfecto? Perfecto. Bien. Che, ¿tienen una página web o un lugar donde puedan escuchar un tema? Igual ahora vamos a pasar un temita a ustedes. Sí, el blog, que es elfondonofisura.blogspot. Sí. Y después, si ponen el Fondo No Fisura en Facebook, va a salir nuestra página de Facebook. Sí, es fácil, la encontré. Si pones el Fondo No Fisura, el toque la encontrás. Si buscan entre posteos viejos o no, o también está el link en el blog, el disco se lo pueden bajar gratis. Si les gusta, tiene un gran laburo de arte, después nos lo pueden comprar. Bien. Y si no le da el bolsillo, se lo bajan ahí gratuito y nos vienen a ver gratis. Perfecto. Mantenerla sube, alcanza y sobra. Perfecto. Bueno, Nico, gracias por estar del otro lado. Lo que sí te pedimos es que elijas un tema que quieras que pasemos para que la gente escuche un poco de la banda. Y elegimos el que le da nombre, el track 4, que es Viajar, Buscar, Vivir. Dale, listo. Entonces escuchamos Viajar, Buscar, Vivir, el Fondo No Fisura. Gracias, Nico, por estar ahí y mucha suerte para este sábado. Dale, gracias a ustedes por la nota. Gracias. Beso grande. Chau. Abrazo a los dos, chau. Chau. Bueno, vamos a escuchar un poco del Fondo No Fisura, entonces. Acuérdense, el sábado 13 de abril, 0 horas en Asbury, Rivadavia, 7525 en Flores. Entrada gratuita, festejan 9 años. Lo que suena es el Fondo No Fisura, Viajar, Buscar, Vivir. Lo va a buscar.

una herramienta de transformación. Usala. Freeway 97. 97. 97. Usala. 29, casi y media en punto. Saludos, chicos, sigan llamando 44 43 6858. No estamos sorteando entradas para que vayas a ver a The Cure, pero sí estamos sorteando entradas para que vayas a ver a Científicos del Palo. Apa, no la tenías esa, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Este. ¿La tenías o no la tenías? ¿Cuál? Tenemos entradas para sortear para que vayas a ver a Científicos del Palo. Y te acabas de enterar. Esto es una barbaridad. ¿Las mandó Néstor, Félix? Las mandó Félix por parte de Néstor. Bueno. Sí, gracias a Félix. ¿Cuándo es que tocan? Ya te digo. Espera. Vamos a entrar a la página de Félix. Si querés llamarnos, 44 43 6858. Y si entran a la página de Félix y buscan Félix Contartese, van a ver una nota bastante interesante. Está haciendo notas a gente que está dentro de la movida del rock. Le hizo una nota a Susana Fernández. Dioja. Super Su. Que está buenísima. Susanita. Que está buenísima la nota. La Mega. Está buenísima. Sí. Científicos del Palo va a estar tocando este 12 de abril en el Camino Bar, en Lomas del Mirador, junto a Décima, la nieta de Godard, y todavía no sé. No es que yo no sepa, ¿eh? Se llama así. Ajá. Bien. Así que estamos sorteando entradas, 44 43 6858. Pueden llamar para no ganarse las entradas de The Cure, pero para ganarse dos entradas para ir a ver a Científicos del Palo. ¿Qué estamos escuchando? Blind Melon. Qué linda bandita, ¿no? Sí, linda bandita que quedó. A ver. ¿Qué pasó? Podría haber dado mucho más de lo que dio finalmente esta banda, ¿no? Bueno, perdió el cantante, ¿eh? Shannon Hoon, en el mejor momento de la banda. Y en el mejor momento quizás personal de él, bueno, se murió. Sí. La sobredosis, lo encontramos muerto en el fondo del micro de gira. La banda estaba girando por Estados Unidos, el tipo no se levantaba, fueron a verlo, estaba muerto en el fondo. Qué así lo encontraron al cantante. El tema No Rain, clásico. Típico, un clásico, sí. Ya, una banda que apenas tiene dos discos con este cantante, y luego, bueno, lo reemplazaron, no tengo acá. No, pero ya cuando se reemplaza el cantante no es lo mismo. Sí, después sacaron otro disco que no tuvo mucha repercusión. ¿Se acuerdan el video de Guns N' Roses? Que es. ¿Cuál es el de la terraza? El video de Guns N' Roses, que están todos que los helicópteros, que ellos están en una azotea cantando. Ahora no me acuerdo. Búscalo, por favor. El video de Guns N' Roses que están en una terraza. Que viste que los videos de Guns N' Roses en ese momento eran películas directamente. Sí, November Rain es terrible. Tenían una inversión que era una película. ¿Te acuerdas que decían? En un momento decían que Shannon Hoon era hermano de Axl Rose. ¿Te acuerdas que había como un mito, una especie de mito allá por los 90? Y decía, es el hermano de Axl. Por eso lo ayuda. Después dijeron que era el primo. Por eso lo ayuda. Después decían que era el primo. Después que era. Claro, ¿viste? Es esa onda. Bueno, él participa en ese video. Ellos están todos cantando. Todos en un momento están en una terraza cantando. Bueno, él está en ese. Buscalo que tiene que aparecer. Ya no me acuerdo de qué tema era. Pero bueno, el video. El tema. No Rain. Está en el disco que se llama. Bueno, Blind Melon, homónimo de la banda. ¿Sí? Es un disco que está próximo a cumplir los 20 años. Mirá vos. Dos miembros de la banda, que fueron miembros fundadores de la banda, lo remasterizaron el disco, hicieron un trabajo de remasterización de este disco que ya tiene 20 años, y lo van a lanzar en estos días, ¿sí? Con un agregado, agregado que se llama Shipping Time Sessions, que es un disquito de 5 temas que también está remasterizado y que era el material anterior a este supuesto primer disco de Blind Melon, que se llama Blind Melon. Es como un demo de Blind Melon de 5 canciones que supongo que lo repartirían en los shows, no sé qué harían con eso, de promoción o algo. Pero eso lo van a remasterizar, lo remasterizan también y va a estar incluido en este especie de disco aniversario, 20 aniversario de Blind Melon, de esta banda. Que ¿se acuerdan del video de la abejita? Sí. Era la nenita que arrancaba zapateando con una... Sí, de este tema. Claro, este tema. Sí. Este es el tema de ese. Arrancaba la nenita que iba zapateando, que era como una abejita que todos no la querían porque era medio... que la cargaban porque era gordita, bueno. Esas cosas que hace la gente cuando es joven. Así que bueno, Blind Melon, 20 años, se viene el disco aniversario de festejando los 20 años. Perfecto, otros que van a estar sacando una reedición es Carajo, no sé si están enterados. Se cumple 10 años de la edición del primer disco de Carajo y su EP Carajografía. Ajá. ¿Sí? La banda va a volver a reeditarlos y para celebrar su primera década de música, el festejo se hace con 2 shows en Capital Federal, viernes 3 de mayo en el Teatro Vorterix de Colegiales y el sábado 4 en el Teatro de Flores. Ya puedes adquirir las entradas que vienen con el CD a 130 pesos y entradas anticipadas en Loco Pro Locuras, Sistema Ticketek, Mata Manía, Canishka, Navón Street y La Estaca de Quilmes. Así que felicitaciones a los Carajo que vienen haciendo una gira barrial también. Muchas bandas están haciendo gira barrial. Circe también está haciendo una gira barrial. Le mandamos un saludo a Lupe, que se quedó sin luz. Que iba a venir, pero no pudo. Mira, me acuerdo no de vos. Pudo no pudo venir, Lupe. No pudo ¿qué venir, carajos? Lupe. Bueno, otro disco que va a estar cumpliendo los 20 años de vida en estos próximos meses que están por venir es La Era de la Boludez, de Divididos. Un disco que realmente hizo un quiebre en el rock nacional. ¿Sí? Todos escuchábamos ese disco y una vez nos quedamos así como... ¡Sí! ¡Ah! ¿Cómo suena La Era de la Boludez? Bueno, en ese momento fue así como el boom. Todo el mundo escuchaba Divididos, explotó la banda con ese disco. Federico Gil Solá en la batería, ¿sí? ese gran hallazgo de la música del rock nacional que bueno, luego por diversas cosas, diversos motivos, se terminó alejando del trío. Ahora, bueno, ocupado el lugar por Catriel Chavarela, no fue el siguiente baterista, pero es el último baterista que tiene. La banda va a estar tocando, Divididos, el Teatro de Flores, el 20 y el 21 de abril, ¿sí? Y el 1 de mayo va a estar tocando en La Trastienda, ¿sí? Más adelante, esos son shows muy interesantes, siempre, bueno, que tocan en lugares pequeños, sí, como lo están haciendo últimamente. Realmente es muy, muy bueno. Luego van a ir de gira, van a andar por Mendoza, por Córdoba, van a estar en Mar del Plata. El 13 de julio van a estar tocando en el microestadio Atenas de La Plata. Así que bueno, bastante actividad también para el grupo Divididos de aquí, de la zona de Burlingame. Bien, otros que cumplen 10 años, que en realidad no 10 años la banda, sino el mejor disco de esta banda, lo que estamos escuchando de fondo, de White Stripes. Este año se cumplen 10 años de Elephant, el mejor disco, el clásico de los White Stripes, que hizo que se hable de ellos en todo el mundo. Es una banda que realmente explotó con ese disco. A mí me dijeron el otro día, los Black Keys son como los White Stripes, pero sin onda. Sí, sabes que sí, los cortes son bastante parecidos. A ti me dijeron. Ahí que fue a ver, sí, el Pepsi, que fue a ver, justamente vio a los Black Keys después de ver a los Hives, que realmente la descosieron, y antes de ver a Pearl Jam, y dije, che, sí, los sí, me gustaron los Black Keys, pero los primeros temas, ya después fue como los White Stripes, pero sí, no. Y bueno, fíjate que son 2. Bueno, por eso lo comparan juntamente con los... Claro, bueno, no, pero me parece que The White Stripes es mucho más sucio, pero tiene más onda, tal cual. Y además son hermanos. Claro, tal cual. Bueno, igual The White Stripes se separó hace 2 años, pero anunciaron la salida del álbum en vivo, un álbum en vivo, señores, titulado 9 Miles from the White City. No sé si lo dije bien, pero bueno, si no te gustó, buscalo, encontralo. Mirá, a mí me dijeron una vez, lo importante cuando decís algo en inglés es decirlo rápido. Claro, para que se entienda no importa. Decís mamarracho en el medio y está todo bien. Está todo bien. Está perfecto. Bueno, el álbum se va a poder adquirir primero a través de The Vault, que es un servicio de venta que Jack White, el cantante, creó para su discográfica Third Man Records. y luego va a estar disponible para todo el mundo en formato de vinilo y en CD, porque ellos suelen sacar los discos en formato vinilo. El álbum fue grabado en vivo en el año 2003 en Chicago e incluye 26 clásicos del grupo formado por Jack y Meg White, los hermanitos de Michigan. Muy bien. Bien. Bueno, vamos a escuchar a continuación un tema de los White Stripes, porque hace mucho que no pasamos de White Stripes. ¿Lo tenés, Mimito? ¿Sí? Este título, mirá vos. Girl, you have no file in medicine. Y damos aire para el bloque del mago, que hace mucho que no hace su bloque, el bloque mágico. ¿Qué es esa cara de culo? Yo creo que el bloque mágico no existe más. Sí que existe. Va a estar siempre dentro de nuestros corazones. Es el programa mágico este. Ah, bueno, sacá la varita. Tú sabes, sí. Como diría Tuzán. Como diría Maravilla Martínez, tú sabes qué tipo de más agrandado Maravilla Martínez, ¿no? Decía que es buen boxeador, pero si no ya me empezaría a caer un poco torcido. Tenemos de fondo, ustedes saben que esta semana, bueno, murió Margaret Thatcher. Sí. ¿Sí? Bueno, en Argentina las repercusiones al respecto son bastante variadas. Sí, obviamente. Nadie está demasiado triste por esto. No, o sea, tampoco le han dedicado varias puteadas. Le han dedicado varias puteadas en Facebook, en esto que yo lo otro. Bueno, Margaret Thatcher, para los más desprevenidos, por ejemplo, fue, bueno, desde el año 79 hasta el año 90, 11 años, fue primer ministro del país inglés, de Inglaterra, de la Gran Bretaña. ¿Sí? Justamente coincide con la Guerra de Malvinas en el 82, ¿sí? Es quien, bueno, da de alguna forma la orden de hundir al crucero General Belgrano, ¿sí? Cuando se encontraba fuera de la zona de exclusión, cuando digamos fuera de la zona de guerra, ¿sí? A través por el submarino Conqueror, que dice que él pide autorización, el capitán pide autorización, dice, ¿qué hacemos? Y desde Londres, Margaret Thatcher le dice, bueno, húndanlo, ¿no? Cuando el barco estaba, de alguna forma, fuera de la zona de combate. Eso quedó, digamos, de alguna manera marcando una parte de la historia argentina, ¿cierto? Y del conflicto bélico que en ese momento se estaba desarrollando. Y a su vez, estaba pasando por un proceso de mediación, o sea, un acuerdo, de tratar de llegar a un acuerdo de paz. Estaba interviniendo el gobierno peruano en eso, ¿sí? O se estaba por alcanzar una tregua, una paz, una especie de negociación, sucede esto, ¿sí? O sea, bueno, hay algunos que dicen que en realidad esto pasa porque ella necesitaba una victoria en el conflicto porque su gobierno estaba, bueno, patatín, patatán. Bueno, en Londres, en estos días, hubo más festejos que en Argentina a raíz de la muerte de Margaret Thatcher. O sea, aparentemente los ingleses no la pueden ni ver. No la pueden ni ver. O sea, de hecho... Igual no la van a ver más. No la van a ver más. Pero de hecho, el servicio secreto británico, de alguna forma, estuvo mirando, ¿sí?, las redes sociales, interviniendo algunos mensajes de texto, SMS y todas esas cuestiones, para impedir manifestaciones, porque ahora se va a desarrollar todo, bueno, la ceremonia, digamos, de... despedida de los restos de Margaret Thatcher, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, no quieren quilombo. Entonces, claro, están muy atentos a las redes sociales, a todo esto, para que no se le pudra, digamos, que no haya nadie. Porque, bueno, aparentemente el gobierno de ella no es muy bien recordado por la mayoría de la gente. Y a su vez, porque nosotros somos un programa de rock y tenemos que hablar de rock un poco, los músicos de ese entonces, que sacaron discos por esos años, le dedicaron bastantes canciones hostiles. Por ejemplo, Morrissey, que es un artista del cual hemos hablado aquí esta semana, su disco debut, Viva Hate, le dedica una canción, la última canción del disco, que básicamente dice: ¿por qué gente como vos me hace sentir tan viejo por dentro? ¿Cuándo vas a morirte? A la pelota, ¿no? Fuerte. Es, ¿no?, un tema que se llama Margaret, Margaret a la guillotina, una cosa así, ¿sí? Pero bueno, no es la única banda que le dedica sus puteadas. Madness, el grupo Madness de Ska, ¿se acuerdan del grupo Madness? Sí. Bueno, Madness también en algún disco la hostigado. Sinéad O'Connor, una cantante que en su momento estaba muy en auge, ¿sí?, que también estaba bastante comprometida con causas sociales y un montón de cuestiones, también le dedicó, ¿sí?, alguna que otra puteadita. Bueno, diversos artistas británicos, ¿sí?, que Elvis Costello también la mandó de viaje en una canción, pero ninguno tan oportuno como, porque fueron discos posteriores o bastantes años después del conflicto bélico, pero ninguno tan oportuno como este que estamos escuchando, que es Pink Floyd, ¿sí?, que es el disco de Final Cut. Está enteramente dedicado, ¿sí?, es un disco que sale a comienzos del año 83, y es un disco que habla en su totalidad del de conflicto de Malvinas, ¿sí? Este tema particularmente, que se llama The Fletcher Memorial, bueno, el tipo alucina de alguna manera, Roger Waters alucina con encerrar a toda esta gente de alguna forma en una especie de loquero, ¿sí? A Galtieri, bueno, a Hitler, a Thatcher, Napoleón, bueno, en el video aparecen todos. Esta gente, ¿sí?, que de alguna forma fue la responsable de la mayoría de los conflictos que se desarrollaron de la Primera Guerra Mundial, quizás para acá. Aparece Churchill también, en un momento aparece Galtieri discutiendo con Margaret Thatcher, y atrás de Margaret está parado Churchill con un habano, ¿sí? Churchill era el primer ministro británico en instancias de la Segunda Guerra Mundial, y aparece así, como que en un momento, cuando Galtieri lo amenaza con un misil, Churchill sale corriendo y se va. Pero bueno, este disco habla todo y es una especie de agujero negro en la discografía de Pink Floyd. No se parece a nada. Es un disco que está casi susurrado, o sea, como de lo que estamos escuchando así de fondo. Y tiene como unas guitarras, así, unos cambios de clima, como unos saltos. Pero en su mayoría el disco es como bastante apagado, ¿sí? Bueno, quizás el estado de ánimo en ese momento de Waters era ese, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que queríamos destacar aquí, básicamente, son dos cosas. Los ingleses parecen estar más contentos que nosotros por la muerte de Margaret Thatcher. Parece que no es muy bien recordada, ni siquiera es muy querida allí, en su propio país. Bueno, menos en este, obviamente. Okay. Quizás un poco más en Chile. Ya la están puteando por Facebook, chicos. Y bueno, quisimos traer aquí algunas canciones o algunos artistas que la han mandado al carajo en su momento, como, bueno, los que hemos mencionado: Morrissey, Madness, Elvis Costello, Sinéad O'Connor, entre otros. Bueno, vamos a cerrar este bloque, ahora sí, escuchando otra canción de este disco del año 1983 de Final Cut de Pink Floyd, que se llama Now Not Young. Yeah. ¡Eso no! ...23:53... Mirá vos. Saludos para Greta. Alicia, basta, estás llorando y mariconeando desde que empecé el programa. Me pone, boluda, tengo hambre. Los miércoles no ceno porque estoy in my office con la PC. My office igual la cama. Claro, porque está del otro lado atendiendo el Facebook de eso, ¿no? Así que, muy bien, Alicia, estás cumpliendo con tu deber. ¿O no, Nahú? Sí. Claro. Es lo que corresponde. Muy bien, perfecto. Bueno, saludos a Pablito, al Tecla, mucha gente. A Cristian, a Fernando, a Santi, que está del otro lado. Saludos a Santiaguito. Sí. Fernando Cáceres, Hugo Carrizo, Pablo Aubaín. ¿Quién más está por acá? Que estuvo dando vueltas aquí por el Facebook. Gracias a los que han llamado para no ganarse las entradas. Sí, para todos los que llamaron también para no ganarse las entradas. ¿Qué más tenemos acá? Ah, bueno, tenemos las dos entradas para... Para que vayas a ver a Científicos del Palo. Este viernes. Este viernes 12 de abril, este viernes 12 en El Camino. En El Camino. Lo volvemos a reiterar. Muchas gracias, Félix, por mandarnos las entradas. Así que van a quedar aquí en la radio seguramente. Para que algunas personas se las gane. Nosotros tuvimos media horita para sortearlas. Así que, bueno, está bien. Pero todos a ver a Científicos también este día. Bien, tenemos a Néstor en línea. ¿Qué haces, Nés? Acá estoy, todo tranquilo. Ahora sí, poneme la cortina de fanfarrón si la tenés a mano, porque se la recontra merece por haber faltado y hacerse el enfermo. Porque yo no te creo que estés enfermo. ¿Estás enfermo? Sí, boluda. Néstor, yo tengo algo para decir. Néstor ha venido acá con 40 grados de calor, abajo del agua, con la luz cortada. Le está chupando el culo. Llega primero que nosotros. Primero que nosotros llega cualquiera. Bueno, pero pará, Nahuel hoy llegó primero que nosotros. Pero vamos a ser sinceros, cualquiera llega antes que ustedes. Basta, no estás al aire para bardear. Te estamos pidiendo, por favor, que nos digas qué podemos hacer este fin de semana y qué podemos hacer solamente si tenemos ganas. Pará. No, estamos obligados a ir a ver estas bandas. Si tenés ganas, podés ver a otras bandas ya más. Ah, ok. Bien. Bueno, ¿arrancamos? Listo. Che, mirá. Mañana se va a estar haciendo el Festival Solidario. Sí. ¿Cómo es esto? En Green Espacio Cultural. Esto es en Devoto. Sí. Así que van a tocar 800 bandas, entre ellas Blues Motel y Científicos del Palo. ¿Quién más? Los chicos de... ¿Cómo es esto? Ya me olvidé. Néstor. No, pará, porque son un montón de bandas que van a estar tocando y van a estar rotando entre un montón de bandas. Bueno, no importa, básicamente... La onda es ir a ayudar. Mañana también hay otra zapada solidaria, ¿la tenés por ahí? En Cerveza Club. Bien. Avenida de Mayo al 800. 1881 en Ramos Mejía. Edwin Smith, sí. Punto exacto, sí. Arso Sprach y bueno, y una banda que no sé quiénes son, pero bueno, Guillermina, creo que no los conozco yo. Ah, estás en canchero, porque no te tengo enfrente. Ya vas a ver. No, es banda que yo no conozco. No te hagas el pobrecita. Bueno, dale, ¿qué más? Bueno, el jueves también tenemos a Beta Madre en Maquena. Bien. Chris Roy al 1500. Bien. Y después tenemos a los chicos de Mustafunk en Moreno, Independencia y España. Van a estar tocando ahí los chicos. Ese es Mustafunk, altamente recomendable. Sí. Esto es el jueves, pasamos al viernes, dale. Científico del Palo. Sí, tenemos dos entradas, llamen, 4443-6858. Sí, y la nieta de Godard y Décima, van a estar tocando juntos. Bien. Así que, a la puerta a las 22 horas, ahí Juan Manuel de Rosa al 400. Bien, perfecto. Así que tienen ganas de ir a ver gente que son putos, porque los de Científico del Palo son putos. Sí, sí, sí, tocando. Sí, tenemos entendido que sí. Así que... Está bueno que lo vayan a ver. Pobre, bueno, saludos a Félix y a todos los chicos, che. Obviamente. The Folk va a estar tocando en Santana. Vamos, The Folk. O sea, presentando el disco. Así que Gaona al 400 también. Acordate, Gaona, no vayas por el otro lado porque te vas a perder. Bien, Gaona al 414 en Santana Bar. Nos vamos para el sábado. Dale. Ciudad de Luz. Bien. Al Cubo y a Gama, en Santana Bar. También. Todo eso, Gaona al 400. Bien. Después, si tenés ganas de viajar hasta Burlingame... ¿Solo si tenés ganas? ¿Eh? ¿Solo si tenés ganas? No. ¿En la banda? Tenés ganas de viajar a Burlingame, al Sprach. Ah, ok. Va a estar tocando en la fuente de Burlingame. En otro lado no creo que haya, pues, el Burlingame para tocar. Sí, es verdad. Tambo Nuevo al 1400. Bien. Después tenemos la Yumba en Palomar tocando. Bien, vamos a la Yumba. En la Casa de la Chilinga, dice acá. Y bueno, debe ser la Casa de la Chilinga. Victoria, esquina Urquiza. Bien. Ahí en el Palomar. Bien. El que suele andar por Palomar, vas a ver dónde es eso. Sí, seguro. Che, y después empieza el Modern Rock. Ah, mirá qué interesante. El sábado cierra Blues Motel. Bien. El festival. Y va a estar tocando, obviamente, un montón de bandas de blues. Va a estar Plumas Verdes, Agua Sucia, Entre Perros, El Brote. Todo eso en el polideportivo de Gorky Grana. Bien, perfecto. Santa María de Oro al 3500. Castelares. ¿Esto arranca el sábado? Te conviene siempre ir a Stay to Cinco y caminar 4 cuadras. Che, ¿el sábado arranca? Sí. Ah, bien, bien. Esto es domingo. Gratarola, ¿no? El Morón Rock. Sí, es Gratarola. Bien. Eso es en el polideportivo Gorky Grana. Bien, perfecto. Y el domingo... Sí. En el Morón Rock va a estar tocando a nuestros amigos y de NEM. Bien, vamos NEM. Así que, bueno, al otro día te vas de nuevo hasta ahí, hasta el Gorky Grana, Santa María de Oro, al 3500, entras y ves los chicos de NEM y un montón de bandas que va a estar cerrando planta esa fecha. Mirá qué interesante, un fin de semana, ¿no? Bastante movido y largo, de jueves a domingo bandas en todos lados, muchas bandas gratis. Sí. Empezando por los festivales solidarios. Muy bueno. Está muy bien. Bueno, y si tenés ganas... obviamente, esperen, pará. Dale. Obviamente todas las bandas convocan que lleven alimento y todo eso. Sí. Así que si vas a dar una vuelta, siempre las bandas van a estar recaudando cosas para llevar a la plaga. Muy bien. Atento a eso. Bien, bien, perfecto. Sí, siempre hay que ayudar. Che, y si tenés ganas, ¿dónde vas? ¿Qué vas a ver? No, al Melenudo. ¿Quién es el Melenudo? The Cure. Si tenés solamente ganas y conseguís la entrada, y si tenés plata para pagar eso. Nosotros entrada, no está. Sorteamos entradas para The Cure. No, yo tengo la de Científico del Palo. Está muy bien, mandala para acá. Sí, tengo las 5 y las 6. Oh, mira qué interesante. Bueno, Nes, gracias por estar ahí. Son las 00:00 y tenemos que cerrar con un temazo de folk exclusivo para los que están del otro lado. Quédense que viene Majaretas y van a estar haciendo una nota a los chicos de The Folk. No sé si han llegado, ¿llegaron? Bueno, andan por acá dando vueltas, así que aprovechen que van a estar haciendo un acusticazo acá con los chicos de Majaretas. Bueno, Nes, nos vemos el fin de semana. Nos vemos el fin de semana. Dale, gracias Maguito por haber estado acá, gracias Nahuel por haber venido. Gracias Memito por la operación técnica, yo soy La Negra, los dejamos con un poco de folk, con lo nuevo de folk, que ya se viene el disco, lo van a presentar este fin de semana en Santana, lo que vamos a escuchar es Por Fuera. Chau, hasta el miércoles que viene. Eso no.